me dice de un danzón, de una rumpita caliente, un guate que hay en Oriente, de esa caliente región, allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de allí la preferida, mujer de mi corazón, allá va mi inspiración, desde mi Habana querida, es de allí la preferida, mujer de mi corazón. Rácame aquí, nena linda.